Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo y hoy tendremos a Toto. Acaban de escuchar I'll Be Over You. Toto es una banda estadounidense de blues, rock, pop, jazz y funk, pero sus tres estilos musicales principales son el rock, funk y el pop. Toto tuvo un notable éxito comercial en la década de 1980. Es muy conocido por la habilidad para combinar diferentes estilos musicales como los ya mencionados. La banda ha realizado a la fecha 17 álbumes y ha vendido cerca de 30 millones de copias. Escuchemos Angela. I knew that her love was still. A mitad de la década de los años 70, Jeff Porcaro, que estudiaba percusión, y David Page, el cual era pianista, coinciden en la universidad, en concreto en la Grand High High School, donde formarían una banda llamada Rural Steel Life. Unos meses más tarde, Jeff y David comentaban seriamente la posibilidad de formar una banda profesional, idea que comparten con David Hungate, quien tocaba el bajo, y este muestra su interés por intervenir también en el proyecto. Poco después, también se uniría a la banda Steve Lukather y Bobby Kimball, este último como vocalista. Ahora escuchemos Georgie Porgy. I'm an addict for your love. En 1978 se publica el primer álbum de Toto, titulado de forma homónima, Toto, del que se extrae su primer sencillo titulado Hold the Line, y que alcanzó un resultado muy aceptable en las listas de superventas, obteniendo el número 5 en las mismas, y consiguiendo cerca de 1 millón de copias vendidas, y la escucharemos a continuación. Están escuchando este especial dedicado a Toto. Poco tiempo después se lanzó el sencillo All Supply the Love, con el cual el nombre de la banda cruza el charco, comenzando a ser escuchado en países como el Reino Unido y Francia. Escuchemos I Supply the Love. Para el año de 1979, la banda Toto edita su LP llamado Hydra, del que se extraería un sencillo llamado 99, el cual también vendería cerca de 1 millón de copias, obteniendo la banda un disco de oro. Escuchemos 99. Oh, no. El siguiente álbum de la banda fue Toto 4, el cual es el que mejores éxitos ha conseguido, debido sobre todo al hecho de haber experimentado diversos tipos de músicas dentro de él. Su sencillo Rosana fue muy aclamado, obteniendo más de 2 millones de ventas, además de situarse entre los 10 primeros lugares del Billboard. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Rosana. She's gone.